la música siempre ha sido el lenguaje de mi alma. Todo empezó cuando yo tenía 7 años y vi a una mujer tocando el violín en una plaza pública. El sonido era tan triste y a la vez tan hermoso que me puse a llorar. Mis padres, al ver mi reacción, decidieron ahorrar dinero para comprarme un violín pequeño y pagarme clases particulares. Al principio, el violín es un instrumento muy difícil y frustrante, los sonidos que yo hacía parecían el grito de un gato. Mis vecinos sufrían mucho, pero yo no me rendía. Pasé toda mi adolescencia practicando 3 o 4 horas al día. Mientras mis amigos salían a fiestas o jugaban a videojuegos, yo estaba en mi habitación repasando escalas y piezas de bajo Mozart. Hubo momentos en los que quise abandonar porque sentía que no progresaba, pero mi profesor siempre me decía que la música requiere paciencia y disciplina. A los 18 años, hice una audición para entrar en el Conservatorio Nacional y, para mi sorpresa, me aceptaron con una beca completa. El año pasado tuve mi primer concierto como solista en el Gran Teatro de la ciudad. Estaba tan nerviosa que me temblaban las manos antes de salir al escenario. Pero en cuanto puse el arco sobre las cuerdas, el mundo desapareció. Solo existíamos el violín, la música y yo. Cuando terminé la pieza, hubo un silencio total por unos segundos y luego todo el público se levantó para aplaudir. Fue el momento más increíble de mi vida. He aprendido que el talento es importante, pero la constancia lo es mucho más. Hoy en día, además de tocar en la orquesta, doy clases a niños pequeños. Quiero transmitirles la misma pasión que yo sentí aquel día en la plaza y enseñarles que la música puede ser su mejor amiga en los momentos difíciles.